Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de xavi74.com.es. En esta ocasión voy a hablar de una app que he instalado hoy en mi iPhone. Se llama Podcast Mobile y bueno, esta aplicación es para crear podcast y permite, bueno, grabar directamente en nuestro dispositivo, pero lo bueno que tiene es que si por ejemplo nos hospedamos nosotros mismos nuestros podcasts y no dependemos por ejemplo de Spreaker, que va cambiando las leyes cuando le apetece, pues bueno, yo por ejemplo este podcast en concreto, el de xavi74.com.es, está duplicado tanto en Spreaker como también en mi blog, ¿no? ¿Qué pasa? Que tengo dos podcasts en iTunes y cuando el de Spreaker, digamos que lo tengo como es un directo, ¿no? Cuando abro se publica y directamente aparece en iTunes. Y en cambio el de Xavi74, pues tengo que subirlo el audio al FTP, publicar el post, y bueno, esta aplicación lo que hace precisamente es este trabajo. Nosotros tenemos, por ejemplo, la intro de nuestro podcast en una librería, que la tengo, por ejemplo, yo en iCloud Drive. Este programa coge esa canción del iCloud Drive, la mezcla con el podcast que esté creando en este momento, y esto se mezcla junto a lo que es el post que yo publico en mi blog y junto al audio, y es lo que aparece en iTunes, ¿vale? Si queremos tener una descripción, las notas del programa, aparece todo ahí. O sea que es una buena aplicación para este caso. Y bueno, si no queremos andar a cuestas con el portátil, pues es una manera de generar contenido en nuestro podcast en movimiento. Y bueno, la aplicación no es que sea muy cara. Sí que tiene una opción también para subir vía FTP, pero no sé por qué, me voy a poner en contacto con el desarrollador, porque cuando yo hago una subida de combo, el audio no sube y tengo que utilizar un FTP externo a la aplicación, ¿no? No sé si hay algún problema o es así la aplicación y funciona con otros FTP. Yo he puesto todo bien, ¿no? Lo bueno es que cuando tú ya lo publicas y ya está subido, pues desaparecen las notas de las grabaciones en este caso, cosa que por ejemplo con otras aplicaciones como Voxog Studio, pues bueno, lo tengo ahí, puedo poner las fotos, todo igual, este también, ¿no? Notas también del programa, no tener como un guión, digamos que es bastante completo el Voxog Studio. Pero, o por lo menos yo no sé hacerlo, cuando voy a subir el audio, pues tengo que enviarlo por mail, luego al FTP, o sea que acabo directamente al ordenador. Y esta aplicación pues permite no pasar por el ordenador. Eso sí, de momento estoy utilizando un FTP, una aplicación de FTP en el iPhone para FTP Manager, me parece que se llama, que es gratuita. Y si no es gratuita, es que lo debía tener por ahí, que me la dieron gratis. Y bueno, yo cojo el audio por un lado, lo subo por el FTP, creo el post en Podcast Mobile y nada, le doy a subir, y cuando se sube el contenido, ese podcast ya está subido en iTunes. O sea que está bastante bien. Y bueno, parece una aplicación sencilla de usar y espero poder solucionar el problema este del FTP. No sé si alguien más utiliza esta aplicación, pero supongo que sí. Y si sabe cómo arreglar el problema este del FTP o cómo lo ha solucionado, pues me gustaría que me lo dijera. Y bueno, ya sabéis mis formas de contacto. Podéis acceder a Twitter y buscarme como @powerbo74, o si no, en mi página web www.xavi74.com.es. ahí hay un chat en directo donde podéis dejar el mensaje o me llegará un correo electrónico y bueno, si dejáis vuestro mail, pues puedo contactar con vosotros y así mirar de poder arreglar este pequeño problema de FTP que tiene esta app. Así que bueno, sin nada más, os dejo hasta un próximo podcast y veremos a ver qué tal va todas estas aplicaciones para crear podcast en movilidad o en movimiento, como digo yo. Un saludo y hasta el próximo episodio. Saludos.